Estás escuchando Crónicamente Online con Guille y Ann, un programa de Sonora para la UC3M. Bueno, bienvenidos a todas y a todos. Estamos aquí una vez más en Crónicamente Online. Es nuestro segundo episodio, tercero si contamos el piloto. ¿Qué tal estás, Ann? Hola, ¿qué tal, Guille? Pues nada, estamos en esta época del año, las Navidades, nuestra época favorita, mentira, pero sí es la época favorita de los cuñados. Entonces, bueno, yo siempre agradezco mucho a la gente que hace como consejos para sobrevivir a estas comidas de Navidad horrorosas e infernales. Y yo creo que a la única conclusión a la que he llegado estos años es que hay que ser peor que el cuñado. Por ejemplo, si el cuñado te dice, sí, porque tú, es que como que no tienes novio, tú sí, es que estoy prometida y estoy esperando a mi cuarto hijo. O que digas que, bueno, Franco estaba bastante a la izquierda y que Donald Trump básicamente es Che Guevara. Ese es el consejo para las nenas y, bueno. O sea, básicamente tirar de fantasía y de invención, ¿no? Así es. Pues bueno, de cara a esta última parte del año, también queríamos comentar que nuestro último episodio antes de 2026 va a ser una recopilación especial de momentos, impresiones, cosas que queremos que se queden, que se vayan de este año 2025. Y os pedimos que estéis muy atentas y atentos a nuestras redes porque vamos a haceros preguntas, queremos saber qué habéis opinado de este año y qué nos podéis decir para prepararnos para 2026. Pues nada, con esto podemos empezar nuestro boletín informativo. Bueno, la primera noticia que os traemos es que el pasado 4 de diciembre Pantone anunció su color del año para 2026 y esto ha generado polémica. Os explicamos. Pantone, para quien no lo sepa, yo por ejemplo no tenía mucha idea de esto, es una empresa estadounidense que es conocida porque creó un sistema para estandarizar el color a nivel global. Es decir, que para un mismo tono tenga el mismo nombre y se vea igual independientemente del país, del producto y de la impresión. Claro, está hecho como con una serie de códigos en numéricos, entonces siempre es el mismo color en todas partes. Claro. Y además, desde el año 2000, esta empresa, una especie de sucursal u órgano dentro de Pantone, que es el Pantone Color Institute, según la página web, reúne a expertos en diseño y entusiastas del color. Que en mi cabeza es esta gente que sabe diferenciar entre el color marfil y el hueso. No sé, me hace mucha gracia. Yo soy esa, me siento atacada. Pues ojalá yo. Básicamente, desde el año 2000, eligen un color del año con el objetivo, citando textualmente, de captar el espíritu de la época y expresar un estado de ánimo y una actitud global, reflejar el deseo colectivo en forma de un único tono distintivo. Esta fumada básicamente es una cosa que daba de lo que hablar a nivel cultural hace unos años, pero ya no tanto. Y bueno, quizás no lo sepáis, pero el color de Pantone elegido para este 2025 fue el Mocha Mousse, que es una especie de marrón café que, bueno, sí que es verdad que ya acertaron un poco porque el marrón está bastante de moda, ¿no? Los colores sí, tierra. Sí. Ya después de la fiebre del verde horroroso ese, ha pasado al marrón. El caso es que para 2026 Pantone ha elegido un tono súper neutro de blanco que se llama Cloud Dancer. Y bueno, según la directora ejecutiva del Instituto Pantone, Cloud Dancer refleja los nuevos comienzos y reflejaría una influencia tranquilizadora en una sociedad frenética, redescubriendo el valor de la consideración mesurada y la reflexión tranquila. Irónicamente, la reacción del público ha sido polarizada. Algunos diseñadores y expertos han valorado que el carácter minimalista del blanco permite, pues, versatilidad, enfocarse más en las texturas, en cómo combinarlo con otros colores. Y, por ejemplo, Jacob Gallagher de New York Times comentaba que este lienzo en blanco es un reflejo de la cultura actual, que se encuentra estancada y llena de refritos, remixes, ideas poco originales, simbolizando esa pausa que necesitamos mientras que esperamos a que haya un nuevo impulso que nos permita descubrir y crear nuevas cosas a nivel cultural. Sin embargo, hay muchas voces que han sido bastante más críticas con este color, porque se ha dicho que es un color aburrido, poco inspirador y desconectado del contexto político y cultural, porque hay que recordar que estos diseñadores tienen en cuenta lo que está sucediendo en el mundo, lo que se dice para elegir sus colores. De hecho, un artículo de Harper's Bazaar llega a criticar que se exalte el color blanco en la era de Trump, porque como sabemos está siendo bastante cercano al nacionalismo blanco, al extremismo político, y también se ha criticado que se elija solo este color para generar debate, conversación, polémica, que es lo que ha sucedido, y no sé, me parece gracioso que se esté debatiendo el blanco, ¿no?, como concepto. A ver, yo es verdad que, bueno, estuve en Bellas Artes y era como un acontecimiento el Pantone del año. O sea, yo siento que sí, lo comentaba con mis amigos, como, oh my god, este año ha sido no sé qué Pantone. Y Dios, te quedas pensando, ¿por qué han elegido este color? Y yo cuando me dijiste que este año era el blanco, digo, pero ¿cómo se atreven? En plan, o sea, me quedé flipando porque digo, No puede ser que en este contexto actual pongas el blanco. Me parece como una ironía y un de decir, ¿qué haces? ¿Sabes? Me siento mal. Ahora, o sea, con la explicación como que lo entiendo más, pero vamos, a mí no me pareció nada bien en un principio. Claro, una cosa es lo que te digan y otra cosa es si lo compras, ¿no? Y a mí me parece un poco... Un poco superficial y que no se han enterado de nada. O sea, como que blanco este año, si llevamos una masacre de año. Claro, es un lienzo blanco, pero ¿para hacer qué, no? Tampoco siento que potencie o inspire o motive a ir hacia ningún lado, a crear cosas, no sé. Pues nada, muy mal, Pantone cancelados. Bueno, otra noticia muy importante. Hace unos días nos despertamos con esto de que Netflix iba a comprar Warner Bros., que yo creo que sorprendió a todo el mundo, porque Warner Bros., no somos conscientes, pero es todo DC, Harry Potter, Matrix, Rocky, el Juego de Tronos, Friends, Los Sopranos, o sea, todo lo que conocemos comprado por Netflix, que ya sabemos que no es aquí un sinónimo de calidad, más que nada yo creo que destroza las series y las películas. El caso es que, bueno, se montó la guerra, porque esto empezó como una adquisición importante, pero ahora es una especie de trama política y lucha de intereses súper heavy. En cuanto Netflix anuncia que va a comprar Warner Bros., ya en el Congreso estadounidense, que hay unas leyes muy importantes antimonopolio, porque en Estados Unidos no les gusta el monopolio, ya empieza a haber bastante polémica, sobre todo porque Donald Trump, que no le caen bien ni Netflix ni Warner Bros., porque las dos se parecen súper wokes y súper izquierdistas, pues ya no le pareció bien y ya dijo, yo soy el que va a tener algo que decir en este asunto, o sea, esto no va a pasar sin mi consentimiento, ¿no? ¿Qué pasa? Que unas horas después, Paramount contraatacó con una oferta muy hostil. O sea, Netflix iba a comprar Warner Bros. Por 82.700 millones y Paramount ha ofrecido bastante más, 108.000 millones. Calderilla. Total, calderilla, lo tengo yo. Y está desafiando un acuerdo al que ya se había llegado. Al parecer ya se habían firmado papeles, pero Paramount ha dicho esto. Bueno, no sabremos lo que pasa hasta enero, pero la cosa es un poco heavy. Vamos a ponerlo así, o sea, Netflix es bastante progre, bastante woke y Paramount es bastante trumpista. El consejero delegado de Paramount lo que quiere básicamente es como ganarse el favor de Donald Trump. Además, Paramount cuenta con una parte del capital de Affinity Partners que la lleva Kushner, que es el yerno de Donald Trump y es una persona clave en el alto fuego en Gaza. O sea, es que aquí hay metidas muchas cosas. Es como estar en una dictadura distópica, ¿no? Nepotismo y control de los medios de comunicación. Pero totalmente. O sea, y encima hay fondos de Arabia Saudí, Qatar y Abu Dhabi. Y tres países maravillosos con unos acuerdos con Donald Trump. Mal. En plan, estos países tienen tanto acuerdos financieros con el propio Donald Trump y la familia Trump como con el gobierno de Estados Unidos y ya sabemos que no son muy positivos, que digamos. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que más está en juego aquí ahora mismo es la CNN, uno de los símbolos del periodismo televisivo estadounidense. Esta cadena es de izquierdas para lo que es Estados Unidos, que ya sabemos que no es izquierdoso, ¿no? Pero para Trump es una cadena woke, antitrumpista y que solo dicen fake news, pues como todo lo que es crítico con él, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Paramount quiere comprar la CNN a la vez que compra Warner Bros. Entonces, esto significaría que adiós a la CNN, o sea, la CNN se convertiría en un medio trumpista más. Entonces, básicamente lo que quiere Donald Trump es cargarse a uno de sus enemigos políticos y hacer aún un control más heavy de la prensa. En cualquier caso, ya sabemos que cuando hay una fusión así masiva, pues va a haber un montón de despidos y esto va a ser un drama. Pero vamos, que Netflix, entre que hace cosas horrorosas y Paramount, que es trumpista, es que, ¿con qué nos quedamos? Esto se relaciona con el reciente cierre de la MTV, que es una cadena con la que todos hemos crecido, una cadena de televisión estadounidense que revolucionó en su momento la cultura musical al transmitir vídeos musicales a todas horas, ¿no? Volvemos a Paramount, o sea, es que esto no acaba. Paramount, hace unos meses, esto fue en julio, Paramount se fusionó con Skydance. ¿Qué pasa? Que empiezan a tener otros intereses y van a chapar la MTV, que ya la han chapado, bueno, en todas partes, menos en Estados Unidos, pero vamos, en teoría la de Estados Unidos le queda bastante poco. Tiene la CBS. La CBS es otro de los medios importantes de Estados Unidos, quizá no tanto como la CNN, pero vamos, también censurada, básicamente. O sea, ahora la CBS es trumpista y hay una especie de revisor de contenido, ¿no? Que cree que al televidente no puede ser, ver ciertas cosas wokes y entonces solo entran cosas trumpistas dentro de la cadena. O sea, como que, Fuerte. claro, como que hay cosas que son propaganda woke y propaganda LGBT que están censuradas de la CBS, cosa que es muy fuerte. Y también la cadena aceptó al fusionarse que abandonaría las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Qué fuerte. O sea, básicamente Estados Unidos, con todo el poder mediático y cultural que tiene, el diagnóstico es que cada vez los medios de comunicación y las empresas de entretenimiento están más concentradas y más relacionadas con la administración Trump. Exacto, o sea, se ha cargado la CBS y ahora es posible que se cargue la CNN y bueno, y ya sabemos lo que pasó con Jimmy Kimmel. Claro, lo peligroso también es el precedente que pueda crear esto en otros países, ¿no? Porque, bueno, al final aquí en España no es igual, tenemos una televisión pública y hay directivas europeas que regulan incluso lo que hacen las privadas. Pero ese control estatal de los medios de comunicación y el entretenimiento, joder, es peligroso y al final todo lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando de una manera u otra a otros lugares. Así que tenemos que estar pendientes. Claro, que una cosa es que ahora RTVE esté en manos de quien está y Telemadrid en manos de quien está, pero es que esto ya es muy heavy, o sea, esto ya no es gracioso. Cerramos nuestro boletín con la cuarta entrega de los premios Ídolo que se celebró la semana pasada en IFEMA, reuniendo como cada año a los creadores de contenido, artistas y figuras públicas de redes más relevantes a nivel estatal. Es verdad que no sé tú, Ann, pero yo no sigo nada de estas galas de premios. Siento además que están todo el rato haciendo una y yo solo me entero de lo que pasan estas por JDLos y por Celie Mong, que es esta chica que critica como los outfits de la gente. Si no, no sabría ni que existían. Pero totalmente igual, o sea, solo por jotaderos, es que te dan igual. Claro, tampoco quiero ser como súper carca y decir que son una mierda o que no valen para nada, porque sí que hay gente que me gusta, que a veces va rollo. Por ejemplo, este año ha estado bastante Magdalenita, que me hace mucha gracia y me gusta mucho lo que hace, pero es verdad que se me escapan los nombres, se me escapan las galas, no, no es una cosa que sigamos mucho y si algún día hay que hablar de ello vamos a tener que hacer una investigación exhaustiva. Pero bueno, más allá de las polémicas y de los momentos que han dado de lo que hablar en esta gala, como fue el discurso de Lola Lolita, creo que el mejor momento de la noche fue lo que dijo Nerea Pérez de las Heras, que ganó el premio Ídolo a Conciencia Social. La periodista y copresentadora del podcast Saldremos Mejores con Inés Hernández dio un toque de atención a los influencers recordando su responsabilidad ética, ya que al final son figuras públicas seguidas por millones de personas y especialmente por gente muy joven sobre las que tienen una influencia real. Os escuchan a vosotras más que a sus padres, más que a sus profesoras, más que a los políticos, más que a cualquier institución. Yo solo os pido que penséis en esto, en que tenéis una responsabilidad grande. Bueno, Nerea hizo un repaso de todo lo que no debería hacer una figura pública con proyección a los jóvenes, comportamientos que por desgracia siguen repitiéndose y que denotan una falta total de principios éticos y de self-awareness por parte de estos creadores. Pensadlo, por favor, antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima, antes de hacerle publicidad a marcas que sostienen el genocidio en Palestina. Además de la pollita a los influencers que se marchan a Andorra para evadir impuestos, y mandamos un saludo a Coqui, que ya la mencionamos en otro programa de Cocinando con Coqui. Que ahora nadie ve los vídeos con la misma óptica. Mi hermana el otro día viendo uno dice, es que se ha ido a Andorra, estaba como flipando. Sí, a ver si hace algún día un plato tradicional Andorra. No, no, yo qué sé. El tema más polémico que suscitó el discurso de Nerea fue la referencia a Revuelta, esa organización juvenil vinculada a Vox que ahora ha sido denunciada por el mismo partido por desviar presuntamente fondos recaudados durante la DANA y que eran para ayudar a los afectados. ¿Por qué se relaciona esta organización de extrema derecha con los premios Ídolos? Pues básicamente esta asociación fue con la que colaboró Rorro, nuestra trad white de confianza en la península. Y bueno, Revuelta nació en 2023 en el contexto de las protestas en la calle Ferraz contra la ley de amnistía y todo eso, pero alcanzó un momento de gran popularidad cuando, y de exposición también, en torno a la época de la DANA, porque fueron una de las asociaciones que se ofrecieron para ir allí a recaudar fondos y ayudar a las personas de Valencia. Y en ese momento Rorro colaboró con Revuelta en esas labores de ayuda, pero se ha acabado desvinculando públicamente de la asociación, diciendo que su participación fue limitada y puntual. El equipo de Rorro ha aclarado que ella no sabía con quién se estaba asociando, sino que su intención era únicamente ayudar a las víctimas, independientemente de quién fuera la asociación o el grupo, y que no tiene ningún vínculo ideológico ni una colaboración formal con la organización. Ahora todo ha vuelto a explotar porque un año después ha surgido una filtración de audios secretos entre dirigentes cercanos a Vox, como son Manuel Mariscal y Arturo Villa, negociando con los líderes de Revuelta para discutir cómo encubrir el presunto desvío de fondos recaudados para las víctimas de la DANA. Vox estaría tratando de cerrar la organización para atajar el problema, siguiendo instrucciones directamente desde Santiago Abascal y planteando estrategias como contratar abogados, involucrar a terceros o inventar acciones de la asociación para justificar la gestión y los fondos que han presentado ciertas irregularidades. Ahora pasamos a hablar del tema principal de hoy, que es el artículo Es que ahora da vergüenza tener novio, publicado originalmente en Vogue UK por Shantae Joseph. Y bueno, es verdad que llegamos un poco tarde porque ha pasado un mes, mes y medio, pero este artículo se hizo muy viral cuando salió porque se publicó en las distintas versiones de Vogue, incluso se tradujo al español en Vogue España. Y bueno, en este artículo básicamente se explicaba cómo las mujeres ya no muestran a sus novios en redes sociales, o si lo hacen, se hace de una manera muy fugaz y un poco escondiéndolos. Básicamente la tesis es que ahora mismo da vergüenza tener pareja y no es una cosa que se quiera mostrar, es una cosa que provoca pues una pérdida de un prestigio social y que no está bien vista. Por ello, por el título tan rupturista y por la temática, surgieron reacciones muy viscerales en redes y, por ejemplo, un amplio sector de, sobre todo yo creo que fue en redes sociales en un contexto anglófono, aquí no llegó tanto, se empezó a subir vídeos con de chicas con sus novios, afirmando que no les da vergüenza presumir de pareja. Y bueno, en cualquier caso, nosotros vamos a ir comentando el artículo y las opiniones que nos ha ido suscitando porque es un poco controversial. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que dice esta mujer, pero es súper interesante y al final si lo que quería era generar conversación, la ha generado. Vale, bueno, vamos un poco con las secciones del artículo y luego pues diciendo como nuestra opinión. Empieza comentando cómo mucho tiempo hemos vivido en Boyfriendland, una especie de mundo en la que las identidades online de las mujeres giraban en torno a la vida desde sus chicos. O sea, tú habías enlistado a una mujer y eras solo como las citas, el novio, todos podemos identificar esto, vaya. Y esta situación rara vez se invertía. Eso es cierto, o sea, tú abres el Insta de un tío y es bastante menos probable encontrarte todo lleno de fotos de su chica. Nunca. Casi nunca, estoy totalmente de acuerdo. Creo que conozco uno, que es un pesado encima del GSI. Vale, bueno, la habilidad de una mujer para encontrar y mantener a un hombre se recompensaba con el prestigio social y el elogio generalizado. Y la situación se volvió aún más agobiante cuando echarse novio empezó a poderse rentabilizar en redes sociales, o sea, haciendo contenido con el novio, ta, ta, ta. Entonces todo se llenó de eso. Esta escritora habla de un cambio de paradigma, ¿no? O sea, en el que ahora se invierte la cosa y ahora da como vergüenza tener novio y las mujeres lo ocultan. Por ejemplo, suben una foto quizá de un ramo de rosas o de la nuca del novio conduciendo, pero es verdad que como que no sale tanto la cara del novio dándose besos y tal, como se podía ver antes. Sí, es verdad que esto es una cosa que hacemos todas, no sé si todas y todos, pero yo creo que estamos familiarizados con esto, con la típica foto de el volante, el ramo de flores, la cena. Parece ser que es más interesante hacerse los misteriosos o las misteriosas y no mostrar a tu pareja. Y esto sí que es una cosa que he visto mucho en Instagram de chicas, pero porque es verdad que los chicos a veces ni publican nada personal o no publican. Esta quote del final, ¿no? Eso de que la situación se ha vuelto agobiante porque ahora se puede rentabilizar el echarse un novio en redes sociales, ya me genera dudas, ¿no? O sea, ¿cuál es el target de este artículo? ¿Estamos hablando de un problema que afecta a las creadoras de contenido que son mujeres o a todas las chicas que tienen redes sociales o a personas con un cierto seguimiento? Porque es verdad que no es lo mismo. Al final, si una, por ejemplo, una influencer tiene un contenido y este cambia radicalmente una vez que se echa pareja, que es un poco lo que critica la autora, es normal que el público se le eche encima, entiendo. Claro, ese es el tema, que yo creo que habla un poco, quizás algo que yo no he vivido, o sea, eso de que todo el contenido gire en torno al novio, yo creo que la generación Z ya no pasa, quizá era algo así millennial y la tía acabó hasta las narices y se ha dado cuenta de que ahora en nuestra generación no hacemos tanto eso. Pero no sé, es verdad que el artículo tiene un montón de fallas. Lo que sí es cierto es que hay un cambio de paradigma, y esto no lo podemos negar, ¿no? De cómo está visto el estatus de pareja, que es un poco en lo que Guille y yo nos queremos centrar. Sí. O sea, antes se percibía tener pareja de una manera y ahora de otra manera, especialmente siendo mujer heterosexual. Porque es verdad que no pasa tanto con otro tipo de parejas, pero es verdad que esa especie de aversión a los hombres de cierto tipo, ¿no? De parejas heterosexuales, yo sí que la vivo. O sea, a mí incluso me han llegado a decir que tienes novio, como no me esperaba eso de ti, ¿no? Como si hubiera fracasado, no sé, en un examen. En plan, no sé, es como que es verdad que está un poco denostado el hecho de ser una mujer y tener novio, ¿no? Porque estaba mucho como la coña de, ay, los hombres son todos una mierda y hay que hacerse lesbianas y no sé qué. Que está gracioso, ¿no? Pero también de pasar de ahí a, no sé, hacerte de menos porque te has echado un novio y una pareja estable. Está claro que se ha dado un cambio de paradigma. No es lo mismo tener ahora pareja que hace 50 años. Además de los avances sociales, de los derechos de la mujer, etcétera, es verdad que la esperanza de vida ha aumentado muchísimo. Es decir, antes de decir hasta que la muerte nos separe, era pues bueno, quizá que me muero en 2 años. Entonces, o en la guerra. Tanto. Claro, en la guerra. Pero es que ahora, que vas a decir a alguien hasta que la muerte nos separe a los 20 años, es que eso es heavy, porque seguramente vivamos 100 años si nada pasa. Que Dios no quiera, pero bueno, es que antes había matrimonios concertados, luego se pasa al cortejo, pero hoy en día las nuevas tecnologías han cambiado totalmente lo que entendemos como el mercado de las citas, ¿no? Se ha convertido en algo más privado y más subjetivo, es decir, tú ya hablas con tu pareja los términos de tu relación en un pacto privado que no tiene por qué ser tan público, porque antes era o pino o pan, porque te casas conmigo y los hijos y la cocina y la mujer y la mujer y la cocina, ¿no? En plan, no había como mucho para discutir, pero es verdad que a medida que se van igualando las figuras del hombre y de la mujer, ya se empieza a tener una conversación bidireccional y se empieza un poco a crear los propios términos de la pareja, que ya no tiene por qué ser algo tan rígido como antes, ¿no? La pareja se ha convertido en muchos casos en el centro de la relación, y es que no somos conscientes, pero antes la pareja no era el centro de la relación, eran los hijos y el valor social un poco que aportaba eso, ¿no? Pues sí, el amor era importante, pero al final pues lo importante también eran más los valores familiares. Yo estoy hablando de España, yo no sé otros sitios. Para mí, lo que más ha marcado el cambio de paradigma en el mercado de las citas es las aplicaciones. Antes no estaba bien visto estar soltera, pues te llamaban solterona, que si ibas a acabar con 50 gatos, tal. Pero hoy en día está muy guay visto si eres soltera, ¿no? Porque antes eras como una guarra si tenías 1000 citas. Pero ahora, con lo mucho que lo facilita el Tinder y tal, y el mundo no es tan machista, el panorama ha cambiado. Me da la sensación de que hay tantas posibilidades de personas con las que puedes estar, porque tienes una especie de escaparate, incluso Instagram también, ¿no? Que hay mucha gente que no se quiere centrar ni cerrar a una por si llega otra mejor. Es decir, ya no me comprometo porque es una especie de sistema de apuestas, es decir, no me quiero cerrar porque sé que puede llegar algo mejor. Es una especie de, como el engaño que te hacen en el casino o cuando el Carrefour te pone 1000 opciones que no necesitas, sino que simplemente quizá prefieres una, ¿no? Pero es verdad que el hecho de que el mercado no se cierre es algo que a ti te hace como la sensación de no cerrarte, y por eso yo creo que el mundo actual, el mundo de las citas actual, es como es, ¿no? Una sensación de que se te está escapando una oportunidad. Si tú te cierras en pareja, ves pasar miles de personas delante de ti con las que podrías estar, entonces es un poco el FOMO, pero traspuesto al mundo de las citas, ¿no? Es como, ay, es que somos jóvenes, entonces vamos a hacer esto. Es que vamos a gastar, vamos a ir de fiesta, vamos a tener 1000 ligues, ¿no? Pero si estoy con este, bueno, podría estar con otro. Entonces, como esa posibilidad me está matando, el FOMO me está matando, por así decirlo, ¿no? Claro, me parece súper interesante lo que dices, y yo cuando vi el título del artículo y leí un poco el contexto, esperaba que precisamente la autora hiciese eso, hablar un poco de cómo las relaciones, cómo el paradigma de las relaciones ha cambiado a lo largo del tiempo y ahora pues no buscamos lo mismo. En este caso, el target del artículo, que son las mujeres heterosexuales, no buscan lo mismo, y tener una relación no significa la autorrealización o el cumplimiento de objetivos vitales como se hacía antes. Aunque es verdad que lo que dices es que realmente el punto de las relaciones en el pasado eran los hijos y no tanto, de hecho, una pareja casada en la España de los años 60 que no tuviera hijos, a mí me resulta un poco excéntrico de imaginar. Pero es verdad que la autora no lo lleva por aquí, habla más de que el hecho de tener novio hoy en día para una mujer heterosexual con presencia en redes sociales es algo vergonzoso, que supone una pérdida de un prestigio social, ser menos cool. Y a mí me resulta esto un poco extraño porque, bueno, primero, reducirlo a estos ejemplos que hemos dicho antes y que ya cita, ¿no? De que no se muestren en las historias a las parejas. O sea, me parece una cosa muy cogida con pinzas porque, quiero decir, quizás que no mostremos a nuestras parejas no habla tanto de la pareja en sí, sino de cómo tratamos nuestra identidad virtual en redes sociales, ¿no? Que ya no se, que se construye un poco a través de esa negación de la vulnerabilidad, de la cercanía, de la disponibilidad, de la honestidad emocional. Hace 10 años en Instagram tú lo que veías era gente publicando fotos de su torta de aguacate, de su el tatuaje del bigote hipster. O sea, era otro rollo. La gente tenía, siento yo que tenía mucho menos filtro, y las redes sociales brillaban por eso, por la espontaneidad, por la cercanía, por seguramente en el momento también la gente pensaba en el qué dirán, en el la qué opinión tendrán otros. Pero siento que ahora es un poco también lo que decías antes, es un escaparate, no solo para ligar, sino para cualquier cosa. Al final es como tu carta de presentación en todos los sentidos, social, laboral. Y claro, la gente me da la impresión de que no quiere cruzar ese límite de la vulnerabilidad y mostrarse, pues eso, con su pareja, pero felices los dos, los rostros directamente, sino que es más guay pues mostrar un cachito, un trocito. Esto no quiere decir que tener novio no sea guay, opino, sino que quizás lo que no es tan guay es mostrarse. Claro, es que también hemos aprendido. O sea, tú imagínate al inicio de las redes sociales cuando tú creías que ibas al trabajo y nadie te iba a bichear las redes. Ahora todos somos conscientes de que donde te vayan a contratar te van a mirar. Quien sea que con quien vayas a salir te va a encontrar y va a ver todo lo que subes. Entonces claro, ya no somos tan tontos. Hay una hipervigilancia, ¿no? O sea, claro, todo lo que hagas se va a escrutinar, se va a ver. Pero precisamente de esto sale un poco también el artículo. ¿Por qué nos tendría que importar que alguien diga que tener novio ahora no es guay? Porque claro, lo que pasa es que la autora cita casos de influencers británicas, americanas, que supuestamente perdieron seguidores al anunciar que tenían parejas. Yo me pregunto hasta qué punto esto es una cosa real que pase siempre. Porque lo que decíamos, si una persona cambia su contenido porque tiene pareja, normal que pierda seguidores. Pero ¿alguien realmente hace eso? Entendiendo cómo son las dinámicas de diferenciación y cómo la gente trata su target y les intenta como hacer la cama un poco para seguir vendiendo y seguir teniendo esa exposición, ¿realmente la gente se preocupa de si sus influencers favoritos tienen pareja o no? O sea, me parece un poco cogido con pinzas y... Sí, o sea, es que al final su fuente es Miami, me lo confirmó. O sea, si en realidad está dando ejemplos súper un poco nicho y ejemplos suyos personales y de amigas suyas, pero es que en realidad, de verdad que soy un poco friki, pero en plan, la encuesta, ¿dónde está, señor? O sea, como que no veo la tendencia. O sea, en verdad se ha inventado un poco la tendencia y ha adaptado cosas que ha visto a eso que cree ella, pero... Claro, ella básicamente lo que dijo es que esta investigación para realizar el artículo lo realizó a partir de encuestas en su cuenta de Instagram, que tiene 65.000 seguidoras, o sea, mucha gente, pero es verdad que es una periodista de un contexto británico, feminista, podemos decir, de izquierda seguramente, sí, con presencia online y crónicamente online, y es que no tiene por qué ser representativo de toda la sociedad y es... De nuevo, el dilema que me surge, o sea, estás hablando de lo que tú ves en redes sociales, lo que te sale en tu feed, lo que te cuentan tus seguidoras o lo que pasa a nivel más general. Porque sí que es verdad que en algunos círculos a veces el decir que tienes pareja pues igual no está bien visto, ese tipo de cosas, pero realmente en la sociedad general todavía tener pareja es un síntoma de prestigio. O sea, cuando alguien lo deja con su pareja es como si le hubiera pasado una tragedia completamente terrible. Mirad lo de los Javis, lo han dejado, seguramente esto sea un síntoma de salud emocional mucho más representativo de la relación que el hecho de que hayan estado durante, imagínate que estén durante años manteniendo una relación que no les gusta simplemente porque sí. No sé, yo creo que a veces tenemos un poco de fobia a las rupturas, fobia a la soltería elegida y que esta periodista no está haciendo el punto que cree que está haciendo. Claro, yo sí que veo el punto del tema de que la gente como muy progresista, muy woke, pero es como un nicho. Yo sí que veo que a mí me miran a veces mal y me dicen como, ah, sí, es que sales con un hombre. Y yo eso lo he visto, de verdad. Y he visto que se lo han hecho amigas mías. Y he visto como en redes esas personas, pero son personas muy específicas, como que es como el tema de criticar a los hombres, que yo estoy todo el día haciendo humor de hombres, o sea, por favor, es mi humor principal, pero es humor. Pero es verdad que hay veces que pasa la línea, ¿no? En casos de algunas personas que he visto, pero vamos, lo que dices tú, yo creo que la sociedad general sigue teniendo este tema de la pareja, que si la vida, con los hijos y tal, por mucho que no queramos, o sea, yo creo que esto es una especie de reducto social. Claro, por ejemplo, ella cita a Sophie Milner, una creadora de contenidos que no la conozco yo, seguro que no la conoces tú, aquí no la conocemos ninguno. Y de nuevo, este artículo se ha publicado en Vogue España, debería apelar o tener algún tipo de resonancia con lo que es la sociedad en España. Al final, Vogue es lo que quiere. Yo no sé mucho de estas revistas, pero mi novio está muy metido y cada variante de Vogue en cada país pues busca al final reflejar un poco los valores, la sensibilidad cultural, estética de ese lugar. Y creo pues que este artículo no refleja una opinión muy generalizada. Por ejemplo, eso cita a Sophie Milner diciendo que esta creadora de contenidos perdió muchos seguidores cuando un chico la invitó a Sicilia y lo publicó en sus redes. Y hay gente que le dijo, por favor, no te eches novio. Pues No dudo que esto haya pasado, porque como decimos, en ciertos círculos quizás compra esta narrativa, pero yo diría que la generación Z e incluso los millennials hoy en día nunca hemos estado más a favor de la monogamia, el matrimonio, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque vivimos en Claro. un contexto súper incierto, no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos si nuestras carreras las van a sustituir la IA, El todo. mundo, lo que va a pasar. Sí, es que los estudios, Literalmente. lo que dices, los estudios apuntan totalmente al auge del matrimonio entre nuestra generación, etcétera, pero porque somos una generación que no sabemos qué va a pasar con nuestro futuro. Claro, y también un poco cómo reacciona la generación anterior, ¿no? Vivimos unos años que ahora mismo lo que domina es la liquidez emocional, ¿no? Las apps de citas, igual no tanto en nuestra generación, o sí, pero yo creo que es más de los que venían 10, 5 años antes, los millennials. Creo que es normal que surja una reacción en contra de eso, pero no sé, viendo por ejemplo las imágenes de la boda de Charli XCX en Italia este verano, con todas las personas más relevantes del panorama, verles ahí en la boda, pues me llama la atención que esto sea lo cutre cuando hace unos meses. Esto es lo que se decía que era lo cool. Me parece un poco contradictorio. Y bueno, yo creo que la autora está obviando el punto que creo que es más obvio. ¿Por qué tú no publicarías a tu pareja en redes sociales? Bueno, uno, porque no te sale de los cojones y no quieres exponer tu vida. Pero dos, que yo he visto a muchos tíos haciendo esto porque no quieres decir que tienes pareja. Y punto, porque quieres que te sigan dando like y te sigan reaccionando con fueguitos y poder empezar una conversación con una piba, pues porque si dices que tienes pareja, quizás se cortan, ¿no? Y simplemente pues eres una persona sin decencia que quieres que te sigan tirando fichas, pues yo qué sé, pues por temas de autoestima o por temas de que no estás cerrándote al mercado del todo. Entonces, vamos, yo creo que te diría que es que lo más obvio y todo es eso, el no querer que los demás sepan tal, porque no quieres cerrarte a otras posibilidades. Claro, y está la posibilidad de que simplemente sea por privacidad, porque hay gente que no quiere compartir cosas personales de su vida en Instagram, no siempre con un motivo explícito de, bueno, seguir teniendo likes o seguir teniendo mensajes de gente o seguimiento. Pero a mí es que el problema que me genera este artículo y todo es que nos dice que el tema de tener pareja es un problema de vergüenza o que ya no sea guay estar con alguien que no genere prestigio, que tenga un resultado perjudicial para las personas que tienen muchos seguidores porque les van a dejar de seguir. Pero esto se relaciona con que tener pareja sea utilizado como un reclamo para generar contenido, generar views, likes. De nuevo, estoy hablando de influencers. Pero es verdad que el fenómeno radicalmente contrario también es problemático. O sea, no enseñar a tu pareja aposta porque te da vergüenza y porque va a perjudicar a tu brand. O cambiar la percepción que otros tienen de ti en redes, también me parece súper feo y súper utilitarista. Al final es supeditar una pareja, una relación personal, al qué dirán de redes sociales, a la imagen que estás proyectando, que es completamente falsa. Y es por lo que digo, que es muy crónicamente online, es que le quita todo el valor que tiene una pareja y lo juzga en el baremo de qué me aporta o qué no me aporta, o qué me dicen de ello o qué no me dicen de ello en redes. Y me parece súper triste. Y es que siempre ha estado el qué dirán, ¿no? Y es verdad que puedes estar con, o no con una pareja tristemente porque la sociedad lo va a aceptar o no. Es así de triste y es así de cierto, pero es verdad que con el tema redes está como hiperamplificado el tema de qué dirán, quizá Claro. como que me da vergüenza esa persona. No sé, es un tema un poco peleagudo. Igual no tiene un perfil súper interesante como para enseñar, igual no es canónicamente atractivo. Es una pirámide de Maslow en la que la parte de arriba es cómo me muestro. Que Sí. bueno, hasta cierto punto siempre se ha hecho, pero no hasta el nivel de ahora, que como hablamos, hay una sobreexposición, una hipervigilancia, todos tenemos a todo el mundo fichadísimo y pendiente de lo que hacen. Sí, Da mucho es al que miedo. hago por todas partes, por el Spotify, por el LinkedIn, por el todo. Literal. Pasando al siguiente tema, que me parece muy importante porque tiene que ver con el panorama político. ¿Qué dice la autora? Que tanto las solteras como las que tenían pareja tenían la abrumadora sensación de que independientemente de la relación, estar con un hombre es un placer casi culpable. ¿Por qué tener novio parece a republicanos? Rezaba uno de los comentarios más leídos, con muchísimos likes. Los novios están pasando de moda, no volverán a estar de moda hasta que empiecen a comportarse debidamente. A ver, esto tiene cierto sentido, ¿eh? Porque el tema de la política es que la polarización política se ha transformado en polarización afectiva, que es algo que alguna gente pone el grito en el cielo. A mí no me parece una tontería, para nada. Al final, la vida diaria, somos más que conscientes de que está politizada y cada vez más, puede que hace unos años no fuera así, pero ahora mismo sí, con la cantidad de problemas que hay en el mundo. Para muchos, la afiliación política, que tú seas de derechas o de izquierdas o en Estados Unidos, republicano o demócrata, se ha convertido en un marcador de identidad, lo que significa que estos vínculos emocionales se sienten más personales, profundos y no negociables. ¿Por qué? Pues evidentemente porque tu identidad es política, por desgracia. O sea, el hecho de que seamos personas LGTBQ, o que seamos mujeres, o que migrantes, bueno, todo lo que sea, ¿no? El problema es que esto es política. Entonces, evidentemente, yo entiendo que si tu compañero no está a favor de esas cosas, es que tú estás en el saco. Me parece importante, ¿no? Hay una tendencia desde mediados de los años 90, y es que ha subido el enfado de la gente por desacuerdos políticos en cuestiones como la migración, la religión y los derechos LGTBIQ+. A ver, es que esto yo lo veo evidente. O sea, a mí no me parece raro que la política tenga que ver con la afectividad, que mucha gente la ve como algo marciano, pero vamos. La autora menciona que eso, que de repente tener pareja se vea como conservador o de derechas, que es interesante, pero una de las críticas que le sacamos al artículo es que ese trasfondo político nunca se llega a desarrollar. Ella cuenta esto, pero lo deja ahí. Por ejemplo, vi un corte en el que entrevistaban desde la BBC a la periodista que hizo este artículo, en la que ella decía directamente pues esto, que estamos muy divididos políticamente en la actualidad y que es difícil crear una relación sin saber lo que implica y lo que se sacrifica. Todo esto desde el punto de vista de una chica heterosexual, teniendo en cuenta que los hombres cada vez son más de derechas y sí, las mujeres tienden a la izquierda, ¿no? Totalmente. En Estados Unidos, por ejemplo, bueno, salió un artículo súper interesante hace unos meses de cómo las mujeres dicen que es que no quieren salir con republicanos y no quieren, claro, salir con hombres porque es que cada vez son más republicanos los hombres. Claro, es que ese contexto es el que siento que falta en el artículo, porque no es tanto si tener pareja da vergüenza, o sea, lo que da vergüenza a muchas chicas yo creo que es el comportamiento de sus novios o de sus potenciales parejas, porque es que esto es una realidad. La principal cantera de los partidos de extrema derecha en Europa y del Partido Republicano en Estados Unidos son hombres jóvenes. El fenómeno incel es mucho más fuerte que estos debates sobre tener novia da vergüenza. Hay hombres que odian a las mujeres, que hoy tienen un micro y que están en prime time y en redes sociales y no puedes escapar de su influencia. Y esto es un contexto que me parece que el artículo no llega ahí. Y es más interesante, ¿no?, relacionar esa vergüenza de tener pareja no tanto con el escaparate, con lo cool, lo trendy, lo guay, sino con el contexto político que atraviesa las relaciones. Que es que además ha cambiado el paradigma de la juventud, porque mira, hace unos años los hombres y las mujeres entre 18 y 30 años no tenían diferencias políticas significativas, es decir, iban a lo suyo, a vivir en la gala de y ya quizá a los 40 años empezaban a concienciarse, ¿no?, un poco de lo que era la política. Pero esto ha cambiado, porque la generación Z estamos bastante más conscientes y, si no conscientes, súper polarizados, ¿no? Las mujeres tienden cada día más a la izquierda y los hombres más hacia la derecha. Y es solo una encuesta de 2023 decía que casi el 70% de los votantes de Vox en España son hombres. Ah, imagínate en 2025. ¿Y de ahí cuántos eran hombres jóvenes de 18 a 25? Es que la mayoría. Claro. O sea, solo hay que ver los votantes de Albise. Aquí hay otra cosa interesante que encontré en internet, que es un poco sobre el estatus social, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que los hombres jóvenes no satisfacen sus expectativas de alcanzar un estatus social elevado. Ahora mismo, el contexto actual, es verdad que si eres hombre blanco y rico, pues tienes muchas posibilidades de ser súper bien visto socialmente, pero a veces eso no es así. Y bueno, también ya lo tienes que currar. Entonces, cuando el hombre no llega a ese estatus que pensaba, se frustra, porque quizás su padre sí fue capaz de llegar a ese estatus, pero ahora él no lo es. Y las mujeres, por ejemplo, jóvenes, también experimentan un resentimiento económico, lo que las hace gravitar hacia opciones más radicales. A pesar de tener más estudios y oportunidades, las mujeres jóvenes no son necesariamente más felices. No sé, a mí esto me parece interesante, porque es verdad que seguramente las mujeres sí están como que están bastante más en el progresismo y bastante más en la igualdad, y los hombres no se están moviendo al mismo ritmo, al menos esta es mi percepción. En este contexto tiene mucho sentido que se publique un artículo como este. Realmente nos llega muchísimo a la cultura de Estados Unidos, y ahora lo que triunfa son las trad wives, la hiperfeminidad, y esto acaba calando en el resto del mundo. Pero no sé si este tipo de artículos ayuda, porque al final el contexto político ha sido completamente suprimido. No sé si por decisión de la propia autora o por un proceso de edición o de modificaciones posteriores, pero creo que un artículo así, con un título tan incendiario, que es verdad que genera conversación y que puede ser interesante, pero muchos periódicos y medios, no en España, porque como decimos, no ha sido especialmente viral aquí, pero en Estados Unidos y Reino Unido, muchos medios de derechas han hecho eco de este artículo para criticar ese supuesto feminismo radical femcel y que pues para mucha gente suponen como la destrucción del mundo, ¿no? Pero creo que no fomenta mucho el debate y claro, no sé hasta qué punto un artículo con un título tan incendiario como este pues puede fomentar la conversación, porque sí, la puede fomentar en ciertos círculos o en espacios como este, pero muchos medios de derechas, de alt-right, en Estados Unidos y en Reino Unido sobre todo, y es que tampoco es llevarlo por ahí, ¿no? Porque no es un odio a todos los hombres, es, retomándolo con el artículo, no es una vergüenza por el hecho de tener pareja, por el hecho de ser heterosexual, por el hecho de querer estar en pareja, sino por los comportamientos que tienen los hombres y que hacen que las mujeres se cuestionen si realmente les merece la pena a nivel social, pero sobre todo identitario, tener pareja, porque como decimos, la autora comentaba que muchas chicas al entrar a una pareja entran en conflicto y contradicción. Durante toda su vida se les ha inculcado que hoy en día que pueden llegar a lo que quieran, que tienen los mismos derechos y capacidades que un hombre, pero se topan con que este discurso tan básico no ha calado en una amplia parte de los hombres heterosexuales en Occidente. Y claro, se siguen creyendo que les debes algo. Viendo que hay chicas que sí que cambian su comportamiento o que intentan como encuadrar la conversación, porque también es cierto, hay que decir que las mujeres históricamente, tradicionalmente, han sido las que han tenido como que adaptarse a las circunstancias del hombre, a la personalidad. Y pues me parece una crítica muy interesante, pero no es la que llevaba el artículo. Exacto. Y bueno, pasamos a otro punto que me parece guay porque habla de un poco presumir en redes. Y ya no solo hablamos de pareja, sino de presumir en redes. Y esto es que algo que he notado. Hoy en día, publicar constantemente fotos de tu pareja tiene un punto grimoso y de vergüenza ajena. Hay una parte de mí que también se sentiría culpable de enseñar a mi pareja constantemente. Sobre todo cuando todos sabemos que lo de las citas ahora mismo es un asco. No quiero que crean que presumo. Y me quedo con lo último, lo de no quiero que crean que presumo. Porque esto, no sé si tú lo has visto, pero yo hace unos años, es verdad que la gente subía, por ejemplo, sus regalos de Navidad, sus no sé qué, subía todas las cosas. Y yo ahora mismo, cuando abro un vídeo de YouTube de, bueno, haul de lo que me han regalado de Navidad, veo un disclaimer siempre de una persona diciendo, perdón, esto no es presumir, estoy muy agradecida de todo lo que tengo, etcétera, etcétera. Y es verdad que ha ido cambiando bastante el discurso en redes. Yo creo que antes no éramos conscientes de cómo lo de presumir puede quizá afectar a los demás. Imagínate que, no sé, tienes problemas económicos graves y no has podido tener nada de Navidad, lo que sea, o simplemente pues tienes otro modelo. Me da igual. El tema es como que es verdad que hay muchas personas que han reclamado me enseñes como todo lo que te han dado porque esto está mal, ¿no? O sea, me parece interesante. Yo creo que ese cambio no es tanto por una conciencia social que se ha generado, al menos en ciertas personas, sí, estas personas que ponen disclaimers, como dices. Pero yo creo que sigue estando de moda presumir, solo que no de manera explícita, ¿no? Pero eso con todo. Igual que la publicidad se ha hecho mucho más subliminal, ya parece que no queda guay que te digan las cosas directamente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si alguien le ha regalado un bolso Louis Vuitton, pues ya no queda bien hacer el vídeo de mi primer Louis Vuitton, sino quizás subir una historia en el que se ve un poco el bolso, el logo, pero hay un misterio. Total. Me da la impresión de que eso es lo que yo veo en los creadores de contenido y también hasta cierto punto pues en la gente normal, porque al final lo que se hace desde arriba o pues, lo que hacen las marcas, la publicidad, llegaba hacia abajo. Y yo creo que quizás es por un punto estético o por un punto de aparentar. Como aparentar no preocuparse por lo material es guay, pero seguimos preocupados por lo material y seguimos queriendo promocionarlo para que el resto pues, nos dé una valoración. Es como los viajes. Yo cuando subo yo mismo me puedo criticar a mí mismo, cuando subo una historia en un viaje en algún sitio, quizás. Imagínate, subes una foto de algo en París, que es evidentemente París, pero no subes la etiqueta de que es París. Y antes de primeras. Sí, antes sí. Que subías. Es que a mí eso me parece muy curioso. O está muy de moda cuando la gente se va de vacaciones y sube una foto del ala del avión o de los destinos, la pantalla en el aeropuerto, pero no sabes a dónde va. Podría ir a Dubái, a Bali, a un sitio súper paradisaco. Pero ya el hecho de ese misterio, ¿no? De generar también es por generar conversación, expectación, ¿no? ¿A dónde irá esta persona? Yo creo que se siguen haciendo lo mismo, solo que no de la manera de antes. Claro, yo creo que este cambio se debe a que está denostado el hecho de presumir, pero en general. Encontré un artículo interesante, ¿no? De un doctor en marketing, que básicamente lo que dice es que tú, o sea, por ejemplo, cuando recibes una buena noticia o de, yo qué sé, te vas de viaje, vas a tener un hijo, te dan un ascenso, tú lo quieres compartir con la gente, pues porque es verdad que la felicidad se multiplica, entonces tú te vas a alegrar por mí, yo me voy a alegrar por ti. El tema es que ya eso se descontrola cuando tú lo publicas en redes, porque ya llega gente con la que no eres tan cercana y que cree que lo que tú estás haciendo, por ejemplo, es como agresivo, ¿no? Como que estás diciendo, mira, yo tengo esto y tú no, yo tengo un hijo y tú no, bueno, eso a mí no me parece presumir, pero yo tengo un iPhone y tú no. No, no. Entonces, independientemente de tu objetivo, que puede ser que quieras que todo el mundo esté súper feliz por ti, eso se va a ver mal y va a tener el efecto de despertar celos, envidia u otras emociones negativas que no tienen ningún propósito informativo, sino simplemente como presumir, ¿no?, en otras personas. Habla de una cosa que es graciosa que se llama la hipótesis de la arrogancia, que dice que el hecho es que la gente percibe a la persona que presume como una persona que tiene una visión negativa de los demás. Es decir, el fanfarrón es una persona que se cree mejor que los demás. Entonces, si tú subes tu iPhone 17, se supone que según la psicología, ¿no?, yo me voy a sentir como que tú crees que yo soy peor, porque no lo tengo. Claro. Eso a mí me parece gracioso. No sé si es así, pero bueno, a mí me parece algo curioso, ¿no?, que tenga ese subtexto, unas implicaciones que dicen, yo soy mejor que tú y por eso estoy subiendo esto. No sé cómo lo ves. Es complicado, ¿no? Porque al final en redes subes la mejor parte de ti, lo mejor de tu vida, lo que más pueda gustar y cualquier persona que haya subido una historia, un post, un pie de foto, sabe que siempre hay una intención estética, ¿no? De nuevo, no estamos en ese Instagram de 2014 en el que valía. Yo me acuerdo la primera publicación que yo subí en Instagram en 2017 era una foto de una Fanta de naranja sobresaturada con un filtro Río de Janeiro. Y yo creo que muchos y muchas empezamos con las redes de esa manera, relacionándonos así como una manera inocente de expresar, pues yo qué sé, lo que queríamos expresar. Qué rica está la Fanta. Sí, en plan Pero blogueado, claro. claro, pero que se denoste el presumir, pues está muy bien, de plano, pero yo creo que por la propia manera en la que están hechas las redes sociales y la manera en la que nos relacionamos con ellas, es imposible decir que no estamos presumiendo todo el rato. O sea, por ejemplo, no, igual no vamos a mostrar una foto de un iPhone, pero tú en el momento en el que subes un emoticono y se ve que es de iPhone, ya estás generando ahí una reacción, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía otro tipo un Android y los emoticonos eran horrorosos, que no son Sí. horrorosos simplemente por la percepción que tenía, porque la gente con un iPhone era muy guay y subía cosas muy guays y tienen otros emoticonos distintos a los míos. La calidad de la cámara, Claro, la calidad de la foto. cámara, que es como ahora está de moda todas esas cámaras de los años 2000, ¿no? Las videocámaras, los photodumps. O sea, estas cosas surgen un poco como una reacción a lo que era antes, lo que está siendo las redes sociales, y es interesante. Pero bueno, ya para cerrar un poco el artículo, porque es verdad que parece que cojea de una pata y que está expresando una idea muy concreta, pero a mí el último párrafo me llamó mucho la atención porque la autora dice: obviamente no hay que avergonzarse de enamorarse, pero tampoco hay que avergonzarse de buscar el amor y fracasar en el intento, o de no intentarlo en absoluto. Y mientras nos replanteamos y critiquemos abiertamente la heteronormatividad, tener novio seguirá siendo un concepto un tanto delicado o incluso polémico ante el ojo público. Aquí yo creo que se ve bastante bien que el artículo es bastante clickbait o ragebait, porque esta es una opinión mucho más serena, normal, ¿no? No es ese titular tan llamativo y ese hot take de tener Novio, no. novio, no, da vergüenza. No, es mucho más comedido. Luego continúa diciendo que en paralelo hay una nueva oleada de mujeres que reivindican y romantizan su soltería, que también esto es importante decirlo, no es nada nuevo. Hemos visto a nuestras abuelas ancladas en matrimonios y a generaciones de mujeres que no han tenido ni voz ni voto por su marido, y pues obviamente ahora está como el trending de hombres no, pues es que me parece lo más natural y de hecho. O sea, ni siquiera es lo peor que podría estar pasando. O sea, no sé, me parece bastante además discursivo, o sea, no me parece algo real lo que dices tú, es muy Claro. discurso. Yo me meto con los hombres todo Claro. el rato de broma y tengo novio y madre mía, y para nada es en serio, o sea, yo lo veo más discursivo. Y también que asociamos la independencia con el éxito, porque es verdad que muchas veces los hombres nos han limitado el éxito y esto ha pasado y por desgracia sigue pasando, tampoco se puede negar. La autora termina el artículo diciendo, pues eso, que la soltería se está convirtiendo en un estatus deseable y codiciado, con respuesta a ese clavo anterior en el ataúd de las mujeres, que era el cuento de hadas heterosexual, ¿no? Que nunca le hizo ningún favor a las mujeres. Yo estoy a favor de reivindicar la soltería y al final estar bien como quieras estar, sola, acompañada, en cualquier caso, pero me parece un poco, también un poco peligroso que este discurso de la soltería y del fenómeno girl boss no surja tanto de las propias mujeres, o sea, de la experiencia individual, sino que sea una cosa que se venda a nivel mediático, cultural y económico. Porque claro que hay mercado Exacto. de solteras. O sea, mercado para las solteras. Pero... Claro, es que la idea de que las mujeres pueden hacerlo todo y lograr un nuevo y mejorado estatus social solo a través de la soltería, que es un poco lo que plantea el artículo, me parece problemático, ¿no? Porque al final, para mujer, hombre o quien sea, solo es posible lograr las aspiraciones sociales que se nos imponen si tuviéramos una base material, ¿no? Creo que este dilema no es sorpresa, vivimos en un sistema capitalista, pues surge desde ahí, ¿no? Pero no estoy descubriendo nada nuevo, pero esta imagen de la mujer soltera que no quiere tener pareja, que encima lo ve como algo vergonzoso, pues no es una mujer soltera que está en su casa tomando sopa, no, es una mujer que viaja, que igual es madre soltera luego, que trabaja de lo que le gusta, que tiene hobbies, que escala socialmente, que tiene amigas, que va al gimnasio, que está sana. Es otro modelo de ser mujer que no sé si es asequible, ¿no? Posible de alcanzar. Es totalmente capitalizado, es lo que dices tú. Se abrió una veta de mercado para las mujeres solteras, que es como, es que además lo identificas, o sea, estas fotos de la sabana y de repente el mar y la copa. Así, retiros espirituales. Justo, o sea, son cosas inasequibles para una mujer soltera de clase trabajadora. Claro. Por ejemplo, entonces, claro, está como la idealización de, ay, sí, soltera, porque voy a hacer mil cosas. Pues en realidad lo normal es, pues estás soltera y pues llevas una vida normal. Pero lo que dices tú, que al final también es como el mercado marca nuestras tendencias, entonces si pueden sacar tajada del hecho de que estemos solteras, pues de puta madre, y estetizar eso como para que sea de una sola manera, porque ya te digo yo que no está, este artículo no está romantizando a la mujer soltera que está viendo una serie en su casa todo tranquila, ¿no? Sino a la que está en un avión yendo a Dubái a comer chocolate. Claro, o también está el punto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Parece que o estás en una pareja monógama cerrada y todo, o estás soltera y soltera. Vale, ahora sí que es verdad que se vende un poco más eso del retiro espiritual, del gimnasio, de la autorrealización desde un prisma capitalista, pero también está ese punto de experimentar por experimentar, cero responsabilidad afectiva, salir con todo tipo de personas todo el rato. Y paso de todo, claro, me da igual sus sentimientos. Que esto también, pues evidentemente, las aplicaciones de citas pues lo explotan y me parece un tema interesante. O sea, yo lo que siento un poco es que igual que se nos ha vendido un arquetipo de mujer en familia que es inalcanzable, ¿no? Porque conciliar familia, hijos, trabajo, todo, pues no es posible para muchas mujeres porque eso, carecen de la base material. Pero es que también igual ser una soltera fabulosa, chulísima, no es una cosa tal como nos lo venden. Eso, las creadoras de contenido que mencionamos todo el rato, igual no es posible. Es que se cayó en esta trampa ya por el 2010 con esto del fenómeno del girl boss. Se cayó en la trampa de la mujer independiente, perfecta, trafeada, que va al trabajo, es exitosa, llega a casa, se toma una copita y a dormir y es exitosa y tiene amigas y es perfecta. Y evidentemente el fenómeno girl boss acaba fallando porque las mujeres tenemos sentimientos, en plan, y también como que nos sentimos mal y parece que eso está socialmente mal, lo de sentirse soltera y sentirse mal al mismo tiempo. Pues sí, me puedo sentir sola y sentirme soltera y fatal. O sea, eso no quita que sea menos mujer o menos chula, que es que eso yo lo veo un montón. Lo de, ay, es que cómo puedes llorar por un tío, si es que eres una tía chulísima. Hombre, pues porque tengo sentimientos, es que ser una tía chulísima no significa ser un robot, que es que yo creo que está asociado y está mal asociado. Claro. O sea, no sé, siento que lo que le falta un poco a este artículo es una mayor profundidad y perspectiva en el contexto actual, ¿no? Poner en foco no en tanto eso, que los hombres, que estar con hombres sea una fuente de vergüenza, sino analizar los comportamientos de los hombres que pueden hacer que las mujeres pues no quieran relacionarse o sacrificar por estar con ellos. Y creo que le falta también humanidad, ¿no? Recordar que somos seres humanos, somos seres sociales y siempre queremos estar con alguien, da igual, no tiene por qué ser una relación romántica, puede ser de familia, de amistad, de cualquier tipo de cosa, pero vender esa emancipación y esa frivolización de las relaciones y encima relacionarlo y tomar el punto de referencia de todo este debate, cómo nos expresamos en redes sociales, me parece súper frívolo y súper triste, y yo creo que es por este motivo, entre muchos otros, porque como hemos dicho también no le ha gustado el artículo a gente de derechas o a otro tipo de perfiles, pero yo creo que es normal que este artículo no haya gustado a mucha gente, pero igual el punto del artículo era dar de lo que hablar, ¿no? Porque también es verdad que la prensa está muy de capa caída, ¿no? Quizá las revistas de moda, Vogue y tal, no tienen la el impacto cultural que tenían antes. Es un poco como lo del Pantone que mencionábamos al principio, ¿no? Ahora jóvenes, las personas jóvenes siguen más a las influencers que están pendientes de las revistas. Creo que casi nadie hace ya eso. Y veo que tiene sentido que quieran hacer artículos que den de lo que hablar y que sean interesantes. Por eso, sobre todo, lo habrán traducido todos los idiomas y versiones de Google. Pues nada, como el artículo está incompleto, aquí hemos estado nosotros para completarte. Sí. Así que nada, nos vemos la siguiente en nuestro especial navideño, que va a estar súper guay. Y de nuevo, estad pendientes de lo que subamos, porque vamos a necesitar vuestra participación para hacer ese balance, ese resumen de lo que ha sido 2025. Y bueno, esperemos que os guste y que os haya gustado también este episodio. Un besito, Luis. Chao.